Así que nada, golpeados, golpeados, sumamente golpeados, tristes, tristes, tristes y atentos y atentas a la escucha. Necesitamos, seguimos pidiendo y seguimos solicitando que nos escuchen, que escuchen este pedido que tiene que ver con bajar la edad jubilatoria para los y las enfermeros de la provincia, porque, bueno, nos estamos muriendo antes, nos estamos muriendo trabajando, nos estamos muriendo en los hospitales, nos estamos muriendo en las postas, nos estamos muriendo antes de llegar al jubileo. Eso que es fiesta, es el jubileo, es fiesta. Y la verdad que nos preocupa desde hace mucho tiempo. Nosotros entregamos un informe hace poco al Instituto de Seguridad Social, donde nos recibió el señor Ortiz. Estuvimos hace un año en el Ejecutivo, con parte del Ejecutivo, hablando. Hicimos la presentación a los sindicatos, a cada uno de los sindicatos que nos representan sobre este pedido. Y bueno, y necesitamos ser escuchados, necesitamos ser escuchados. Estuvimos antes, estuvimos durante la pandemia y vamos a seguir estando. Eso lo vamos a decir siempre porque es nuestro trabajo. Pero necesitamos que se legisle, que se empiece a trabajar sobre la baja en la edad jubilatoria para enfermería. No llegamos a los 60 y a los 65 años, chicas. No llegamos, no llegamos. Y si llegamos, llegamos muy, pero muy enfermos y enfermas. Así que gracias a la sociedad, gracias porque nos acompañan en cada pedido, gracias por los aplausos, gracias por el reconocimiento. Pero tenemos que salir de ese lugar. Y vuelvo a reiterar el pedido a quienes deciden y a quienes gestionan sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre nosotros, ¿sí? Necesitamos que bajen la edad jubilatoria para la enfermería de la provincia de La Pampa.